nuevo. No ando preocupado si está frío el viento, si llueve en el norte. Otro día más como esos que se escapan de la brújula en la noche. Tan desprevenido me cambiaste el clima y no era primavera. Se me apareció Cupido, no era temporada de una compañera. No, no te avisa, la flecha del amor no avisa. Te confunde el corazón y con el pecho abierto nunca cicatriza. No te avisa, la flecha del amor no avisa. Es la causa y el efecto que te pone serio y también te da risa. Na na na, na na na. Otro día nuevo. No ando preocupado si es fin de semana o si me voy de viaje. Otro día más como esos que se escapan con los sueños de equipaje. Tan desprevenido me atrapó tu boca sin saber quién eras. Se me apareció el Cupido, no era temporada de una compañera. No, no te avisa, la flecha del amor no avisa. Confunde el corazón y con el pecho abierto nunca cicatriza. No te avisa, la flecha del amor no avisa. Es la causa y el efecto que te pone serio y también te da risa. La flecha del amor no avisa. Te confunde el corazón y con el pecho abierto nunca cicatriza. No te